Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Minde eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Minde y Victoria. Bien. Bueno, Victoria, hoy tenemos que decir que Anita faltó porque estaba de la garganta, que pobre, no podía ni hablar, ¿no? Sentía súper mal. Un beso grande para Anita. Sí, sí, ya va, se va a recuperar seguramente para la semana que viene. Y bueno, entonces empezamos como siempre, recordando... Las formas de comunicación, como correos no tenemos, es el mail, que ¿qué? Es orainneuskalherria@gmail.com.uy y el blogspot, punto com. Y el mail que es el, perdón, el blog que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el desarrollo de noticias. Pero antes le vamos a preguntar a Minde. A ver, Minde, ¿cómo te está yendo con esto del libro? Con un poquito, contanos, si has tenido alguna reunión, alguna cosa. Sí, durante esta semana he tenido varias reuniones y bueno, ya están dando sus frutos. Estoy recopilando información. Durante esta semana también seguiré en ello. Si hay alguna persona que tenga algo que decir o piense que sea importante para la elaboración del libro, que se ponga en contacto con el programa. Recordamos a los que no nos escucharon el sábado pasado que Minde está acá en Uruguay, vino de Euskal Herria y su intención es escribir un libro sobre los sucesos del filtro. Antes de empezar con este programa, el programa anterior estaba Irma Leites de la Plenaria de Memoria también. Y Justicia, que hablaba sobre este tema justamente. Y bueno, Minde, ya estarás con ella entonces también, ¿no? Bueno, y entonces ya ir anunciando que los esperamos a todos en la marcha del próximo 24 de agosto, como todos los años, ¿no? Al cumplirse 14 años de aquella masacre y que se llevó a Fernando y a Roberto, ¿no? Se llevó las vidas de ellos. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo de las noticias de la semana. Una semana en la que se mezclan fiestas, ¿no? Porque en verano, allá en Euskal Herria, hay muchas fiestas en los pueblos y así. Se mezclan fiestas con reivindicaciones, con acontecer político, se recuerda a los presos, se lucha. Y comentábamos una noticia del sábado pasado que tenía que ver con... Cisur Nagusia, ¿no? Y ANV ve intereses de Nafarroa Bai para romper pactos en varios municipios en el territorio navarro. En esos momentos consideramos que en Nafarroa Bai hay intereses para romper de manera intencionada los pactos existentes en diferentes localidades, ¿no? Sí, actitudes como la de Cisur Nagusia demuestran que Nafarroa Bai no respeta los mínimos democráticos necesarios para la colaboración institucional permanente. Esta es la valoración que diversos cargos de ANV realizaron el pasado sábado ante el ayuntamiento de Cisur Nagusia, acompañados de varias decenas de simpatizantes. Y en Donostia, en San Sebastián, se realizó la marcha por un marco democrático, ¿no? El sábado pasado, un sistema de derechos, esa es la apología de la izquierda abertzale, dicen. La lucha nos ha traído aquí y será la lucha la que nos lleve hasta las puertas de la independencia. Así de contundente se mostró Agustín Rodríguez, que animó a un bulevar abarrotado a seguir organizándose por una Euskal Herria que merece ser ganada. Afirmó que una vez que el Tribunal Constitucional vete definitivamente la ley de consulta, todo seguirá igual, seguiremos en el campo de juego pactado hace 30 años, donde el árbitro es Madrid y las leyes las marca el Tribunal Constitucional. En este punto resumió que si eres fiel a Madrid, te colocas en Petronor, en clara alusión a Josu Yonimas, y si lo eres a Euskal Herria, acabas en la cárcel. La multitud respondió con gritos de PNV español. Rodríguez criticó la actitud tanto del PNV como de sus socios al entender que juegan con las ansias de este pueblo para engrosar sus votos. Así de ruin es la clase política de este pueblo, sentenció el donostiarra. Frente a ello, defendió la necesidad de movimientos de calado para lograr un nuevo marco, un marco que, al entender de la izquierda abertzale, debe estar cimentado en la territorialidad y en el derecho a decidir, de modo que todos los proyectos puedan ser defendidos. Apuntó, en este sentido, la necesidad de un acuerdo entre los agentes de Euskal Herria. Bien, y Euskal Alkartasuna desgraciadamente, el PNV ya ha dejado sentado que acatará la decisión del Tribunal Constitucional. Apenas 3 días después de acudir juntos al Tribunal Constitucional Español para presentar argumentos en favor de la consulta, el presidente de Euskal Alkartasuna, se arreta, lamenta, ya que el PNV desgraciadamente dejó sentado que ellos van a acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Y en lo que tiene que ver con la Ikurriña y las diversas reivindicaciones de su uso, ¿no? Y la ley de símbolos en Nafarroa, Atarrabia dice, del sí vecinal a la Ikurriña de 1977, ¿no? Al no judicial de 2008. En 1977, casi 2/3 de los vecinos de este pueblo de Atarrabia, que participaron en un referéndum, calificaron la Ikurriña como una de las banderas oficiales del pueblo y aprobaron que ondeara en el balcón del consistorio. Hasta UPN asumiría aquella decisión durante casi 3 décadas. Lo que el pueblo aprobó, lo cuestiona ahora un tribunal que ha decretado que ni siquiera puede aparecer en un mástil adyacente al consistorio. Muy democrático. Reivindican la colocación de un artefacto contra el Batsoki de Gurutzeta. Un comunicante anónimo ha reivindicado una acción de sabotaje realizada el pasado día 3 contra el Batsoki del barrio de Gurutzeta en Baracaldo, en la que, según afirmó, el artefacto colocado no llegó a estallar. Este comunicante denunció la actuación de medios y agencias españolas, ocultando esta y otras acciones de sabotaje, y explicó que la de Gurutzeta se produjo en denuncia de la detención por parte de la policía española de los vecinos de Baracaldo, John Villanueva y Asier Gómez de Salazar, junto a otros 8 jóvenes de Orasoledea. Según afirmó, la detención de los 2 jóvenes vizcaínos es consecuencia del montaje mediático que los policías y payos del PNV organizaron el 6 de mayo y advirtió que no piensan que con esta bruta represión y estos montajes policiales van a parar la lucha popular. Bien, y esta semana, en la ciudad de Donostia, o sea, en la fiesta grande en Donostia, cientos de piratas conquistaron Donostia para reclamar unas fiestas populares. Nadie se imaginaba hace 6 años el éxito que lograría la iniciativa que llevó a varios jóvenes a montar unas balsas para navegar del puerto a la playa. Esta semana, 1 millar de piratas con su bandera en el mástil del barco abordaron en la Aste Nagusia Donostiarra para exigir fiestas populares y participativas. Esto es una de las reivindicaciones de las que hablábamos, que se mezclan con el acontecer político durante estos meses en Euskal Herria. Bien, en Bilbo, manifestación, el día grande de Aste Nagusia. La izquierda abertzale reclamará un marco democrático el día 22 en Bilbo. Arantza Urcaregui y Marta Pérez, en representación de la izquierda abertzale de Bilbo, llamarán a la ciudadanía a que acuda el próximo día 22, viernes, día grande de la Aste Nagusia, a la manifestación convocada en favor de un verdadero cambio para Euskal Herria y para reivindicar el derecho de autodeterminación para nuestro pueblo. Sí, en otro orden de cosas, el PNV readmite a los electos de Ondarroa que rechazaron apropiarse de la alcaldía, una noticia que dimos hace ya un año, porque hace un año, después de que el Euskadi Buru Batzar expulsase a 6 electos jeltzales que rechazaron tomar las credenciales de concejales para hacerse con la alcaldía que, según la voluntad de los vecinos de Ondarroa, debería ostentar la izquierda abertzale, el PNV revoca su decisión y los absuelve. O sea, habían salido electos de ANV para tomar la alcaldía, pero como estaban ilegales, lo que acostumbra hacer es el PNV es tomar igual esos puestos, ¿no? Haciendo un uso indebido, porque en realidad el pueblo no los vota. Y entonces, como no quisieron hacerlo, estos electos en Ondarroa, el PNV los echó del partido. Ahora parece que los absuelve y los vuelve a tomar, ¿no? No deben tener muchísimos más. No deben tener mucho más, exactamente. Ilegalización. El Tribunal Supremo de 20 días a ANV y al Partido Comunista de las Tierras Vascas para presentar alegaciones. La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo ha dado un plazo de 20 días al Partido Comunista y a ANV para que presenten sus alegaciones finales contra la demanda de la ilegalización que ha presentado el gobierno español, de mano del abogado del Estado y la Fiscalía General del Estado. Este plazo empezará a contar a partir de que las formaciones abertzales reciban la notificación y está previsto que el tribunal dicte sentencia a mediados de septiembre. Y en la ofensiva contra la izquierda abertzale que se está dando, es Enarro, echa en cara a Batasuna que no estuviera en la foto ante el Tribunal Constitucional en Madrid. La parlamentaria de Aralar en Gasteiz, Aitzane Senarro, se refirió el martes en una entrevista en Euskadi Irratia a la fotografía que se sacaron en Madrid los máximos dirigentes del cuatripartito, o sea, PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar, en la presentación de las alegaciones contra la suspensión de la consulta que promueve el lehendakari Juan José Ibarretxe. A este respecto, Senarro valoró que aquella foto fue la misma que se sacó el día en que se firmó el acuerdo de Lizarra-Garazi, pero sin Batasuna, y consideró que debe ser esta formación la que debe dar explicaciones de por qué no estuvo presente. En Madrid estábamos los cuatro los partidos políticos que defendemos el derecho a decidir y el uso exclusivo de las vías políticas. Hace 10 años firmamos lo mismo en el acuerdo de Lizarra-Garazi y allí estaba Batasuna. El que no está debe dar explicaciones de ello. En mi opinión, en las bases sociales, el que no está, existe un sector que quiere estar en esa foto, afirmó la representante de Aralar, pasando por alto que la formación a la que aludió se encuentra ilegalizada y su dirección encarcelada por desarrollar su actividad política. Y yo agregaría que además las condiciones en Lizarra-Garazi eran otras a las que hay hoy en día, además de las ilegalizaciones y la cárcel, ¿no?, para los dirigentes políticos. Pero bueno, dale, seguimos adelante. Urkullu dice no ver voces ni apuestas políticas de la izquierda abertzale. En un contexto marcado por nuevas ilegalizaciones de partidos y más citaciones judiciales a representantes independentistas, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirma el miércoles de esta semana que echa en falta personas que elevan su voz públicamente en la izquierda abertzale para que los demás podamos entender que ese mundo todavía tiene un cierto componente de apuesta por la participación en la vida política. Sí, parece mentira, ¿no? Digo, porque son como incoherentes estas declaraciones, parece como que no vivieran en el mismo medio donde se dan todo ese tipo de faltas de derechos civiles y políticos y condiciones para ejercer la vida política en democracia. Y en respuesta a estas dos declaraciones que hacía Aitzane Senarro e Iñigo Urkullu, salió un artículo de opinión en Gara de Ramón Sola que dice la amnesia intencionada del PNV. Y dice así, ciertos dirigentes políticos parecen basar su discurso en falsear la realidad y cruzar los dedos para que la ciudadanía no escuche la radio, no vea la televisión y no lea los periódicos. Solo así se puede entender que el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, reproche a la izquierda abertzale a estas alturas la supuesta ausencia de personas que eleven su voz públicamente y le solicite una apuesta por la participación en la vida política. Urkullu confía, al parecer, en que nadie escuchará que Fernando Barrena y Patxi Urrutia levantaron la voz públicamente para explicar Loyola y están en la cárcel por ello. O que nadie leyera que a la alcaldesa de Arrasate, Iñigo Galparsoro, la encarcelaron por participar en la vida política, más concretamente por dar una rueda de prensa y presentar una moción. O en fin, que nadie se haya enterado de que su partido, el PNV, hizo recientemente un homenaje expreso a las gestoras de Ondarroa y Mendella, dos grandes ejemplos de impulsar la participación política de la izquierda abertzale a lo que se ve. El asunto no daría para más si no fuera porque Urkullu no fue el único. Por ejemplo, Aitzane Senarro, de Aralar, insiste estos días en que la izquierda abertzale debía haber estado ante el Tribunal Constitucional Español defendiendo el derecho a decidir. En este caso, la apelación a la desmemoria es triple. Exige olvidar que a EHAK solo se le espera en los tribunales españoles para ilegalizarla. Que los independentistas ya se ofrecieron a Ibarretxe para acudir juntos a Madrid en enero de 2005 por el derecho a decidir, Ibarretxe les dijo que no, que al Congreso iría él solo. Y también se olvida que hace poco, bien poco, fue Urkullu quien resaltó, hinchando el pecho, que la izquierda abertzale estaba vetada para las iniciativas en torno a la consulta. Entonces, creo que continúa, ¿no? Dice, en este país hay pocas cosas más evidentes que la apuesta que hace la izquierda abertzale por la participación política, tanta que decidió seguir yendo a las urnas, hasta en las europeas, tras vetársele y pese al riesgo político de apostar por un voto nulo. Chanta, que ha dado ruedas de prensa o mitines en circunstancias que pueden calificarse de suicidas, y Tanta, que persevera con sus propuestas de marco democrático, a la que el PNV dijo no hace casi 2 años sin explicar aún por qué, o sea, sin levantar la voz ni hacer política. Está muy bueno el artículo y consideramos de que era bueno compartirlo con todos, ¿no? Explica un poco la situación decepcional que se vive. Bien. Y Curriña y por Saquetarek, a ver cómo se dice. Imposaquetarek es. Gracias. La inmensa Incurriña abría el camino alrededor de 400 donostiarras que, sin quererlo, se convirtieron en entretenimiento para cientos de turistas que se agolpaban a su paso para fotografiarlos. Sin embargo, el despliegue que el Departamento de Interior del Acua impuso con furgonetas, ertzaintza, pertechados con material antidisturbios y un helicóptero, nublaron el colorido de la calejira. La marcha finalizó donde comenzó, ante la bandera española recién colocada por el equipo de gobierno de Odón Elorza, y allí Beñat Gaztelumendi, en nombre de la iniciativa popular, aseguró que no aceptarán ningún tipo de imposición. Asimismo exigió a Aralar y a Eve, socios del Partido Socialista de Euskadi, que dejen de crear división y tengan la osadía de defender la Ikurriña. Sí, varios cientos de personas participaron el jueves en el homenaje a la Ikurriña organizado por Bai Euskal Herriari en Donostia, San Sebastián, durante el cual se exigió al Ayuntamiento de Donostierra que tenga la osadía de defender la Ikurriña como símbolo de identidad nacional. El homenaje... Ofensiva contra la izquierda abertzale. Galpar Soro, la única llave para solucionar el conflicto es volver a la vía de la negociación. La alcaldesa de Arrasate, Iñigo Galpar Soro, ha apostado por volver a la vía de la negociación y el respeto del derecho de autodeterminación de este pueblo, porque la ilegalización solo pondrá de manifiesto el fracaso del sistema y no traerá la solución. Ahí está. Y por otra parte, EA censuró al PNV el proyecto de Urdibai y el mal ejemplo de IMAS. Con las elecciones autonómicas a pocos meses vista, las relaciones entre el PNV y Eusko Alkartasuna se enconan por momentos. Una Izarreta acusó a la Diputación de Vizcaya de gobernar solo para sus municipios y censuró también el mal ejemplo para la juventud que supone el nombramiento de Josu John IMAS en Pedronor. El PP exige en la Audiencia Nacional la detención de un joven ex prisionero de Getxo. El algortarra Sigor Goicochea ha sido denunciado por amenazas terroristas ante la Audiencia Nacional por el PP. Su edil Marisa Rue exige su encarcelamiento inmediato, la causa de llamarla torturadora. Sí, y después hay otra noticia que nos llegó de Ascapena, que dice que paramilitares colombianos amenazan con matar a un brigadista de Ascapena, ¿no, Vito? Las amenazas fueron hechas por una persona que decía hablar en nombre del grupo paramilitar Águilas Negras, mediante una llamada realizada al teléfono móvil. En la llamada la acusaba de ser vocero de la FARC y le relataba las amenazas que este grupo suele realizar, asegurando que ellos cumplen las amenazas. Ascapena está trabajando las denuncias de estos hechos tanto en Euskal Herria como en Venezuela, ya que las amenazas fueron realizadas desde un teléfono de Venezuela. Es conocido que los paramilitares colombianos, ahora Águilas Negras y antes AUCE y Convivir, tienen miembros tanto en Venezuela como en el Estado español, y la historia negra que precede a este grupo nos obliga a tomar muy en serio estas amenazas. Bien. Como si fuera poco, ¿no? Para que se sigan sumando. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticas vascas. Y lo que tiene que ver con la dispersión de los presos, porque impiden a allegados de Carmela Ayerbe y Aratz Gómez visitas ya concertadas. Un primo de la presa no pudo visitarle tras acudir hasta Soto de Real, al argumentar los funcionarios que recientemente ha cambiado el reglamento y que debe registrarse ahora como amigo y no como familiar. Otro tanto ocurrió con Aratz Gómez, encarcelado en Villabona, Asturias. A dos amigos se les denegó una visita ya concertada alegando defectos de tramitación. Su padre sí pudo entrar a verlo, aunque inicialmente se le intentó imponer una visita de solo 10 minutos de duración. Y con total descaro, el PSOE dice que la política penitenciaria ha sido exquisita. el pleno proceso de aplicación de normas como la doctrina Parot, y mientras se habla ya de nuevas reformas legales contra expresos y presas o familiares de represaliados, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, elogió esta semana la política carcelaria, preguntando por posibilidades de excarcelación de presos por motivos médicos. Dijo que tenemos que ser absolutamente exquisitos a la hora de aplicar el Estado de Derecho. La política penitenciaria lo ha sido hasta ahora y estoy seguro de que lo va a seguir siendo en todos estos aspectos. En entrevista a Europa Press, el portavoz de Interior consideró posible imponer medidas de alejamiento a los expresos, aunque no sea una víctima propiciada por un acto terrorista suyo. Y el PP y el PSOE pactarán nuevas medidas para perseguir a los expresos vascos. Contar con una de las legislaciones penales más duras contra la disidencia política no parece ser suficiente para los gobernantes españoles. El PSOE y el PP estudian suscribir un acuerdo para que los exprisioneros políticos vascos sean perseguidos una vez hayan cumplido la condena impuesta y recuperada la libertad. Las conversaciones entre ambos partidos barajan incluso la posibilidad de control policial. Y el sábado pasado habíamos denunciado la intención de la Ertzaintza de imponerle a Mikel Ibáñez una pulsera telemática. Finalmente, esta semana el tribunal rechaza imponer esa pulsera al preso político Mikel Ibáñez. La sección segunda de la Audiencia Nacional Española rechazó la petición de la Ertzaintza de imponerle esa pulsera a Mikel, que se encuentra gravemente enfermo y cumpliendo su condena en el domicilio familiar. Recordemos que Mikel vivió acá en Uruguay durante más de 10 años sin cargos y al retornar a Euskal Herria vía París, fue detenido allá con la misma orden de extradición que habían presentado acá años atrás. El tribunal, según informó Askatasuna, argumenta que las razones expuestas por la policía autonómica no están contempladas por la ley y valora que una pulsera telemática afectaría negativamente a la salud del prisionero. Asimismo, pide al fiscal su opinión sobre la petición de libertad realizada por la defensa de Ibáñez. Askatasuna volvió a denunciar la actuación de la Ertzaintza y considera que esconde un deseo de venganza contra los presos políticos vascos. El organismo antirrepresivo pide también la libertad de Ibáñez y el resto de prisioneros gravemente enfermos. Como todas las semanas, además, se realizaron diversas manifestaciones a favor de los y las presas políticas vascas en los distintos pueblos de Euskal Herria. Manifestación burlata por los presos enfermos y contra la doctrina Parot. No es un problema de los presos o sus allegados, sino de toda la sociedad. Remarcaron familiares de Pello Sánchez, Miquel Gil, Marilio Gorostiaga y Carlos Pérez. Animan a movilizarse hoy en burlata. Sí. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite a París extraditar a un prisionero vasco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto en menos de una semana la petición de Madrid para que el preso político Irundarra, Iñaki Santesteban, sea extraditado por el Estado francés. El Tribunal Europeo ha avalado que, a pesar de que en 2001 los tribunales franceses rechazasen esa petición en base a la euroorden, ahora lo pueden llevar a cabo ateniéndose al llamado Convenio de Dublín de 1996. En Euskal Herria Norte, más precisamente en Donie Ivane Loitzune, la policía francesa detiene a 4 jóvenes acusados de hacer pintadas. La policía francesa detuvo el lunes, en torno a la medianoche, a 4 jóvenes, uno de ellos menor de edad, a los que acusa de hacer pintadas. Askatasuna denuncia que las detenciones son un nuevo capítulo de la vida represiva que el Estado francés mantiene contra el movimiento independentista. A este respecto, recuerda el brutal el ataque policial en las fiestas de Bayona, las detenciones, los juicios, las multas y congelaciones de cuantas de militantes vascos y la dispersión y aislamiento que sufren los presos. Los jóvenes quedaron en libertad en la tarde del martes y deberán pasar el 12 de septiembre ante el juez. 100 personas denunciaron los arrestos. En Bilbo, 120 personas se concentraron por los presos ante Sabine Etxea. Tremendo delito, ¿no? Las pintadas, ¿no? Qué cosa grave. Bueno, y en lo que tiene que ver, ayer, 15 de agosto, se realizó un homenaje a la fallecida compañera Maite Pérez Sever, vecina de la parte vieja de Bilbo. Y allí justamente le realizaron un homenaje donde también se recordó al vecino de Bilbo, Joseba Artola, quien es víctima de la doctrina Parot, ¿no? Ya debía estar libre y en la aplicación de esa doctrina Parot está condenado a una cadena perpetua prácticamente. Durante el homenaje a Maite Pérez se colocó una placa recordatoria en la plaza Solocochean de la parte vieja de Bilbo. Bien, decían además que Maite sigue estando presente, ¿no?, para los vecinos del pueblo que la recuerdan. Bien, la alternativa popular protagonista del primer día de fiestas de Burlata. El chupinazo lanzado el jueves desde el Ayuntamiento de Burlata supuso el arranque del primer día de fiestas de la localidad. La jornada marcada por el recuerdo a los represaliados políticos vascos y la reivindicación de la Ikurriña tuvo como gran protagonista el programa organizado por el Movimiento Popular del Pueblo. La Salve Alternativa fue el mayor exponente de un programa paralelo al oficial, que en su primera jornada contó con una gran respuesta popular. Sí, y en Tafalla, en Nafarroa, y Ikurriñas y pancartas en favor de la amnistía inundaron la plaza en el momento del cohete, ¿no? Poco antes de las 12 del mediodía del jueves, la plaza de Navarra de Tafalla se presentaba abarrotada de ikurriñas y emblemas por la amnistía. Tras el estallido del cohete, en pleno éxtasis de alegría y desenfreno, las peñas marcharon unidas hacia los bares al son de la música. Después se brindó un homenaje a los presos políticos. La Erchancha obliga a retirar fotos de presos antes del inicio festivo en Portugalete. Tras una reunión mantenida con responsables del ayuntamiento, la comisión de Chosnas decidió quitar contra su voluntad las fotos de presos y presas políticas del pueblo para impedir amenazas. Y ayer a la tarde salió, cambiando un poquito el tema, pero hablando de todo lo mismo, porque veíamos que el clima de reivindicaciones, fiestas y actividad política y todo se mezcla estos días, ¿no? Agitados en Euskal Herria. Y ayer a la tarde un comunicado de ETA sorprendió a los medios, ¿no? Llegó a Gara, en donde ETA reivindica 3 atentados contra adjudicatarias del tren de alta velocidad. ETA ha reivindicado en un comunicado remitido a Gara 3 atentados contra empresas adjudicatarias de las obras del tren de alta velocidad ocurridos en Hernani, Zarautz y Orio. El texto remarca que los intereses que están detrás del tren de alta velocidad son ajenos a Euskal Herria y ve en él un afán de enterrar en cemento el proyecto popular abertzale y garantizar beneficios al PNV y sus acólitos. Reivindica en paralelo el derecho a decidir y el marco democrático. El texto destaca expresamente la condición de adjudicatarias del TAV de Amenábar, Fonorte y Acciona y se extiende después en críticas al proyecto. Tras el primero de los 3 atentados producidos en Hernani el 12 de mayo, el gobierno del ACUA remarcó que no se podía confirmar que el objetivo era el tren de alta velocidad. Así, después se da la circunstancia de que la acción que provocó daños materiales en dos excavadoras no fue difundida públicamente al principio y solo se conoció tras la llamada telefónica posterior a la DIA de una persona que dijo hablar en nombre de ETA. Los portavoces del gabinete de Ibarreche expusieron que en esta comunicación no se había concretado el motivo del ataque, por lo que lo desconocían y ha mantenido esa misma tesis tras las posteriores acciones contra adjudicatarias del tren de alta velocidad. Respecto al polémico proyecto, el comunicado de ETA incide en que los intereses que están detrás del TAV son ajenos a Euskal Herria. No hay un solo beneficio y, por tanto, lo único que nos quedará será la cicatriz de cemento que atravesará nuestro pueblo de punta a punta. Formula su crítica desde varios puntos de vista. Por un lado, expone que cada una de esas toneladas de cemento es tierra nuestra, proyecto popular, bajo el discurso de la supuesta modernidad, bienestar y tantas otras palabras vacías. En paralelo, pone el acento en que también en estos casos no hemos tenido derecho a decidir qué es lo mejor para nuestro pueblo. Y añade que este proyecto es el ejemplo más claro posible de la política del PNV y sus acólitos. Las ganancias de algunos tienen que garantizarse a toda costa, sin importarles que con todo lo que están haciendo Euskal Herria se hipoteque como proyecto. Sigue el comunicado. Ahondando en esta última idea, la Organización Armada Vasca se pregunta si no será que para el PNV y los regionalistas de su entorno una Euskal Herria libre supone un increíble riesgo, el riesgo de perder su poder y sus negocios económicos. ETA liga esta problemática concreta con la situación política general para reiterar su crítica al intento de renovar el abrazo de la Moncloa de hace 30 años. Al PNV le espeta que lo hace porque su supervivencia política está unida a la gestión del gobierno de Gasteiz y al PSOE le reprocha que busca el enésimo intento de asentar la reforma española en Euskal Herria. En consecuencia, concluye que la de ambos es, en última instancia, una apuesta por la guerra de modo claro. Frente a ello, Euskadi Tascatasuna incide en que la única solución pasa por un marco democrático que reúna el derecho a decidir y la territorialidad vasca. Y censura que la parodia, término que da el proyecto de pseudoconsulta, contribuye solo a ocultar el origen del conflicto, vaciar el derecho de autodeterminación y desfigurar Euskal Herria. Así las cosas, el comunicado expone que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco no dilapidará un ápice de sus fuerzas en buscar un sitio en esa legalidad extranjera. Pondremos toda nuestra fuerza y determinación en liberar Euskal Herria y seguiremos construyéndola como hasta ahora. En ese camino no hay atajos. La lucha es el único camino. El comunicado reivindica también las explosiones de artefactos en la costa cántabra, en la playa de Laredo y la playa del campo de golf de Noja, contra el turismo español. Aviso previo en el ataque al el correo. El comunicado de ETA aportó también un nuevo dato relevante en torno al atentado contra la rotativa El Correo, ocurrido en Zamudio en la madrugada del pasado 8 de junio y tras el que muchos portavoces políticos subrayaron que se había producido sin aviso telefónico previo. La organización armada precisa que no fue así. ETA quiere hacer saber que hizo una llamada para dar cuenta de la explosión y que las fuerzas policiales cortaron el teléfono tras recibir la llamada en un intento infructuoso de atrapar a militantes vascos. Añade a continuación que estas fuerzas policiales no quisieron evacuar El Correo, poniendo en riesgo la vida de los que allí estaban. El comunicado continúa afirmando que ETA seguirá tomando todas las medidas en su mano para no dañar a los ciudadanos. Así las cosas, advierte de que la responsabilidad será por completo de los mandatarios españoles en el caso de que no se haga caso de las advertencias o se intenten utilizar malvadamente. En su día fue el Departamento de Interior del Gobierno del Acua quien afirmó que no se había producido advertencia telefónica previa y la deflagración se produjo en torno a las 3 y derribó unos 40 metros de muro, aunque no causó heridas a ningún trabajador de la rotativa, ¿no? Pero se ve claramente que no hubo intenciones de evacuar. Avisar. Claro, sí. Bueno, y hasta acá son las noticias que tienen que ver con lo aparecido en los medios en la semana respecto a Euskal Herria, ¿no? Luego nos han llegado una cantidad de correos, entre ellos un recordatorio, porque el próximo día 19 de agosto se cumplen 15 años del fallecimiento de Juan Calvo Azábal. En plena Aste Nagusia, la Ertzaintza lo detuvo y lo trasladó a su castillo de horrores, que es Arkaute. Así nos lo cuenta Iñaki Mujica, del movimiento Pro Amnistía de la parte vieja de Bilbo. Y dice, y de allí no saliste con vida. La brutalidad con la que te trataron quedó reflejada en la autopsia que recogía la existencia de 22 contusiones, erosiones cutáneas, 35 marcas producidas por porras, hematomas en testículos, dos heridas en la cabeza, diversas escoriaciones y otras marcas distribuidas por todo el cuerpo. Te metieron en una sala de reducísimas dimensiones y utilizaron sprays paralizantes que te produjeron la asfixia, provocándote la muerte. Te mataron, como antes hicieron con otros, con Josi y Josean, con Xavier Calparsoro, Gurutzi y Yanzi, José Arregui, Miquel Zabalza, Esteban Murueta Goyena y miles de personas que sufrieron el infierno que nos muestra lo repugnante que puede llegar a ser el ser humano cuando abusa de su poder. A más de uno no le apetecerá, dice más adelante, volver a desempolvar tu caso, pero la tortura existe en Euskal Herria y no vale mirar hacia otro lado. La tortura es una brutal herramienta de guerra que comienza en un calabozo de una comisaría, continúa delante del médico obediente, el juez, los medios de comunicación que lo silencian y manipulan, el entorno del que lo sufre, y como hemos podido observar en las últimas detenciones, continúa existiendo. Desde el movimiento Pro Amnistía queríamos recordarte y denunciar el papel del Partido del Negocio Vasco, patrocinador oficial de la represión que sigue empeñado en vender Euskal Herria al mejor postor. Queremos también hacer un llamamiento a no mirar para otro lado, a denunciar la tortura y a los torturadores y acabar con ella de una vez por todas. Asquida, dice ya basta. Y decíamos que este artículo era de Iñaki Mujica, del movimiento Pro Amnistía, de la parte vieja de Bilbao. Sí, quizá lo que hay que subrayar es lo que es la Ertzaintza, ¿no? Sí. Lo que es la policía autonómica vasca, ellos son vascos, al servicio de la burguesía vasca representada políticamente por el PNV, ¿no? Es totalmente una policía política que hace el igual trabajo que hace la policía española o la Guardia Civil. También tortura, como se ve en este caso, hasta la muerte, ¿no? Sí. Y bueno, en poco se diferencia la Ertzaintza de la Guardia Civil. En cuanto al PNV, también muy poco se está diferenciando de los partidos políticos españoles, ¿no? Últimamente. Y bueno. No, también, o sea, con lo que decía la Clara, que la existencia de la Ertzaintza es a partir de un momento, ¿no? no existían antes vascos, claro, que reprimieran vascos, sino eran españoles que reprimían vascos. Y en una decisión política se forma la Ertzaintza, que es más duro, ¿no? Claro, pero como decía él también, al servicio de la burguesía, que claro, cada vez defiende más sus intereses económicos, más allá de sus ideales, ¿no?, de nación o de construcción de Euskal Herria. Bien, seguimos con los correos y hay un correo que nos informa sobre la asociación Uruguay Cultur El Carte A. Dale. Ahí está. Río de los Pájaros Pintados, que es lo que quiere decir Uruguay, es un espacio creado por los uruguayos en el País Vasco que pretenden servir de vínculo entre las sociedades vascas y uruguayas. Y este año y por segundo año consecutivo, la Asociación de Uruguayos en Ondarroa, los artiguistas organiza con el patrocinio del Ayuntamiento de Ondarroa el segundo festival uruguayo en dicha ciudad. Mira, no tenía ese conocimiento. Entonces, la programación es 12 horas, exposición de productos, artesanías, vestimenta y fotografía de Uruguay. 14 horas, pinchos de chorizo criollo y carne asada. 17 horas, candombe por las calles del pueblo. 22:30 horas, concierto de folclore tropical y rock uruguayo. Bueno. Me causa gracia. ¿Por qué te causa gracia? No, pero bien, digo, que no sabía y no... Ah, no me... te sorprendiste con esta noticia. Me imagino como el pueblito y la situación... Está bien, porque así como hay vascos por todo el mundo, ya sabemos también que hay uruguayos por todo el mundo. Y bueno, viste, acá se juntan, ¿no? Los uruguayos que están en Euskal Herria. Y bueno, a ver cuándo van los 4 pesos de propina para el próximo año. Lo podemos proponer a esta gente, ¿no? Ahí está, que lo lleven. Bueno. Ellos irían encantados, yo sé. Sí, además cantan en euskera y todo, así que... Bueno, y también le queremos mandar saludos a Raúl Lorenzo, el amigo de la Asociación de Solidaridad con Euskal Herria en Portugal, que estos días atrás tuvo una afección que él debió ser hospitalizado y eso, pero dice que no es nada grave y que ya está de vuelta ahí, bueno, ¿no? En la lucha. Claro. Bien, y tenemos otra noticia que nos llega del Centro Vasco Aisegoa, ¿verdad? Sí, el Centro Aisegoa editó el libro 33 sonetos vascos del autor nacional Luis Ramón Igarzábal, que será presentado por el maestro José María Ovalía, mañana viernes 15 a las 19. Mañana viernes, ya pasó. O sea, sí, le recibimos el correo un día antes, pero... Bueno, presentaron el libro. ¿Cómo se llama el libro? 33 sonetos vascos. Ah. Ahora lo dije bien. Bien. Bueno, y el profesor, nos llegó otro correo del profesor de la Universidad de La Plata en Argentina, el profesor César Arrondo, que nos escribió para enviarnos la declaración final de las jornadas de reflexión política organizada por el Carteche Federal de la República Argentina, desarrolladas en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, durante los días 2 y 3 de agosto de 2008. Las jornadas contaron con la participación de los militantes de Eusko Alkartasuna e invitados especiales pertenecientes a distintos centros vascos y grupos de estudiantes vascos. El Alkarteche es eso, ¿no? Vendría a ser como la extraterritorial de Eusko Alkartasuna en Argentina. Y luego... Hay otra noticia que nos llega del Centro Vasco Euskal Herria, Víctor. Se están dando los cursos intensivos de euskera a cargo de la profesora Justi Vigara. El jueves 28, comienzo de la segunda semana de cine vasco que se emitirá en Cinemateca Uruguaya. Esta actividad está auspiciada por el gobierno vasco y fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Bueno, entonces para los que quieran... ¿Qué tal es el cine vasco? Hay que decir que no es de muy buena calidad. Bien, no vaya. No. No, broma, Glorita. Tenemos un vasco y nos dice que no es bueno, ¿qué hacemos? Está bien. Vamos igual. No hay presupuesto, no hay... No hay plata para hacer cine. ¿Cómo es el cine uruguayo? Y depende, ¿no? ¿Y has ido a ver películas de cine uruguayo? Sí, claro. Bueno, yo creo que hay que verlo, ¿no? Y después opinar. Bueno, dale, vamos entonces. Claro. No hay plata, ¿viste? Si allá no hay plata, imagínate acá. Imagínate acá lo que es. Bueno, sí, eso. Saludar a Fefe. Hola, Fefe. ¿Cómo que veníamos saludando, ¿no? Después se cortó el saludo ahí. ¿Viste? No está Anita, Fefe, que es la que te saluda. Bueno, entonces, y hablando de fiestas y todo, fue el Aste Nagusia en Donosti, que ya terminó en estos días, ¿no? Terminaba este fin de semana, y ahora empieza el Aste Nagusia en Bilbo. Entonces trajimos una canción, ¿qué es esta canción? A ver, contanos un poco, Minde. Sí, la canción alude a Marijaya, ¿no? Marijaya es el símbolo de las fiestas de Bilbo, eso es una mujer. Y bueno, la canción trata sobre él, sobre el pueblo que va a las fiestas y se divierte. Mari vendría a ser la diosa, ¿no? De nuestro pueblo. Sí, de aquella Euskal Herria pre-cristiana, sí, ¿no? Mitología, sí. Bueno, y vamos a escuchar la canción, pero además decir que hay varios cantantes famosos, ¿no? Que la interpretan esta canción, que son todos de vizcaínos, porque las fiestas son de Vizcaya, en Bilbo, ¿no? Claro. Bueno, entonces nos despedimos, como siempre. Osasuna tazka tazuna. Presoak etxera, amnistia osoa. Bien. JK, independencia lortu arte. Agur, nos vamos escuchando la canción. Aste nagusia, bakarra dago, amarka huekoa munduan. Abustuen Bilbon, danok kalera, katuek eurek be jaixetan. Mari, Mari, Mari jaia dato. Abustuan dano, zare eta gazte, gizon eta andre, jaixetan. Zapia lepoan, alkar hartuta, kolore guztia, jantzetan.